Hola, buenas noches. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca os saluda Alberto Sansegundo, creador y locutor de Buscando Leones en las Nubes. Coincidiendo con estos días en los que se abre el curso académico en sus diferentes niveles, desde la escuela a la universidad, he querido que nuestros dos primeros programas, el de hace 7 días y el de esta noche, coincidieran en un hilo temático protagonista, el de la lectura y los libros, que hoy se ven amenazados, y no quiero sonar apocalíptico, por la generalizada adicción a los dispositivos electrónicos, que en un frenesí vertiginoso consumen tiempo, atención y hábitos de ocio de la mayor parte de los ciudadanos del mundo, en particular de los jóvenes, en detrimento de la reposada y muy fecunda quietud que proporcionan los libros. La semana pasada, y con un enfoque ensayístico, os traí aquí citas de Más libros y menos pantallas, el documentado estudio en el que el investigador francés Michel de Mourget alertaba de los peligros de nuestra ciega entrega a los artilugios tecnológicos, a la vez que defendía, apoyándose en un bagaje de referencias científicas muy actualizadas e indiscutibles, la insustituible importancia de los libros, sobre todo los de ficción, de cara al desarrollo académico, intelectual, socioemocional, profesional y social de quienes se acercan a ellos desde edades tempranas. Hoy, y con idéntico propósito, voy a leeros, íntegro, un artículo que la siempre deslumbrante Irene Vallejo, a la que por cierto cita de Mourget en su obra, publicó en el diario El País el pasado 7 de abril de 2024. Con el poético título de El ombligo de los sueños, el texto constituye una entusiasta defensa de la ficción, una clarificadora exposición de la necesidad que el ser humano tiene de las narraciones, de las historias, de los relatos, de las novelas, un alegato, en definitiva, a favor de la lectura como vía eficaz e indispensable para entender el mundo, para construir nuestra propia identidad, para relacionarnos con los demás, para dotar de sentido a la existencia. Entre las palabras de la aragonesa, os dejo una decena de canciones que repiten la pauta de las elegidas para completar la emisión del lunes pasado. Voces femeninas, algunas versiones de temas conocidos, un cierto aire melancólico y lánguido, y sobre todo, una indudable y exquisita belleza. Confío en que la conjunción de textos y música os haga disfrutar. Mil veces he escuchado el estribillo. Contar historias no nos hace al hambre, ni protege del frío o del peligro. No nos reviste de visión nocturna, ni aporta decisivas ventajas en la lucha por la vida. No sirve para nada. Y sin embargo, desde los albores del tiempo recordado, los seres humanos sentimos el ímpetu irresistible de urdir relatos. Esta terquedad narrativa es un resorte misterioso. ¿Por qué son tan duraderos los mitos, los poemas, los cuentos? Las invenciones útiles cruzan despreocupadas las aduanas de los siglos. ¿Pero qué pueden alegar en su favor las creaciones inútiles? Never a frown with golden brown. says she's heading west from far away. Stays for a day. It's never a frown with golden brown. Golden brown, a texture like sun. Lays me down with my mind. He runs throughout the night. No need to fight. Never a frown with golden brown. La ensayista británica Karen Armstrong afirma que buena parte de la historia humana ha estado presidida por dos formas de pensar, hablar y lograr conocimiento del mundo: el mitos y el logos. La primera no es una mera fase primitiva de la segunda. Ambas son rutas complementarias y esenciales para buscar la verdad. Según Armstrong, el logos se ocupa de los logros prácticos, el mitos del significado. Los seres humanos, escribe, somos criaturas en perpetua búsqueda de sentido. Si carecemos de él, caemos de bruces en la desesperación. Los mitos y la literatura permiten que la gente atisbe realidades más hondas, cobijos simbólicos para nuestro precario existir. Necesitamos encaminar hacia un horizonte revelador nuestras vidas y persuadirnos de que tienen un sentido y valor palpables, pese a los errores y extravíos, más allá de cada disparate reincidente, de cada trompicón y traspiés. A menudo pensamos que las leyendas pertenecen a tiempos tribales y que nos llegan, en nuestro mundo moderno, racional y evolucionado, como un rastro de humo procedente de hogueras encendidas en el amanecer de los tiempos. Pero la historia sigue entretejiéndose hoy con los mimbres de los símbolos, más que de los hechos. El siglo XX creó mitos extremadamente destructivos, que gestaron terroríficas masacres y genocidios. No podemos oponer resistencia a esos mitos solo con argumentos lógicos, razones que no hablan el lenguaje de los temores, deseos y rencores profundamente enraizados. Se necesitan otros relatos poderosos, en son de paz. Gracias a las narraciones forjadas al calor del encuentro, logramos, a veces, tal vez, afrontar juntos las ansiedades de las que está constelado este nervioso presente. When they take me down the corridor, they secure my wrists with ties. I'll be tracing the outline of your body next to mine. I've done terrible things, cold and careless lies. You can watch behind the glass as I pass through serpentine. Please don't remember. Las historias son al mundo lo que el ombligo a nuestro cuerpo. Carecen de función o tarea vital, pero nos anudan a lo más esencial, ya que señalan nuestro vínculo carnal con los antepasados. En la antigua Delfos, la piedra Onfalos indicaba el exacto centro del universo. Todo ser humano cuenta con ese orificio en el vientre, propio e intransferible, un sello aduanero de su entrada al alborotado paisaje terrestre. De hecho, durante siglos, comentaristas y eruditos bíblicos han debatido con tenacidad si Adán y Eva fueron creados con o sin ombligo. Es quizá nuestro rincón más extraño, a la vez lírico y humorístico, arrugado y cóncavo, recubierto de pelusa, en espiral, misterioso, besado, mordido, enjollado e ignorado. El ojo de una cerradura, una cicatriz. Como la literatura misma, un nexo con el cordón umbilical de las palabras. Preciso mais, o amor já me provou demais, e agora é hora de sorrir, sentir, amar demais. Provas de amor não preciso mais, o amor já me provou demais, e agora é hora de sorrir, sentir, amar demais. Calafrio, sinto frio toda vez que você vai chegar. Tudo é tão mais bonito quando você está. Sente do beijo sentido, até no que não há colorido. Tudo é tão colorido. Sorriu pra mim, o amor chegou, e eu vou até o fim. É que o amor chegou, me olhou, sorriu pra mim, o amor chegou, e eu vou até o fim, porque de provas de amor não preciso mais, o amor já me provou demais, e agora é hora de sorrir, sentir, amar demais. Provas de amor não preciso mais, o amor já me provou demais, e agora é hora de sorrir, sentir, amar demais. Calafrio, sinto frio toda vez que você vai chegar. Tudo é tão mais bonito quando você está. Sentido, vejo sentido, até no que não há colorido. Tudo é tão colorido. É que o amor chegou, olhou, sorriu pra mim, o amor chegou, e eu vou até o fim. É que o amor chegou, me olhou, sorriu pra mim, o amor chegou, e eu vou até o fim, porque de provas de amor não preciso mais, o amor já me provou demais. Provas de amor não preciso mais, o amor já me provou demais. Provas de amor não preciso mais, o amor já me provou. Provas de amor não preciso mais, o amor já me provou demais. Provas una de las novelas más antiguas, Genji Monogatari, publicada en el siglo XI, ya se debate sobre la inutilidad o perversidad de las ficciones. En el Japón de la era Heian, las historias imaginarias se consideraban falsedades, embustes y artimañas propias de mujeres. Los hombres, ocupados en tareas serias como la política y las leyes, eran sus más severos detractores. La autora del libro, Murasaki Shikibu, a través de su protagonista, Genji, osa defender las verdades de su invención. Las crónicas históricas, dice, muestran solo una parte de la verdad, y es en los relatos de ficción donde descubrimos las causas profundas de lo que sucede. La humanidad fabula cuando en su paso por el mundo sucede algo bueno, conmovedor o terrible. Algo, en definitiva, demasiado maravilloso como para permitir que desaparezca al acabar sus vidas. Que tu m'aimes, mais je t'en prie, dis-le quand même, dis-le encore, dis-le plus fort. Peut-être qu'au fond, au fond, j'ai tort et que tu m'aimes. Alors dis-le sans t'arrêter, dis-le encore, faut répéter pour que ça rentre. Dis-le encore, je veux l'entendre d'une autre façon, faut me surprendre pour m'aimer. Mais je... non, je ne peux pas croire que tu m'aimes. T'as beau la voir, chanter, la voir, crier sur tous les toits, moi non, je ne te crois toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors, oui, dis-le-moi. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Vécu des amours malheureux, tes paroles aussi belles que mensongères, ces paroles et paroles légendaires. Oh moi, j'en ai vécu des amours miséreux. Alors, prends-en soin, prends soin du cœur que tu as entre les mains. Et dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes à... Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Alors, dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, raconte-moi comme tu m'aimes. Dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi ce je t'aime. Según los neurólogos, curiosamente, tenemos un cerebro quijotesco, propenso a procesar de forma semejante relatos y realidad. Al escuchar una historia o leer una novela, intervienen todos los sentidos y se activan las regiones cerebrales correspondientes a lo que sucede en el torrente de palabras. Términos como cloaca o perfume estimulan las áreas cerebrales relacionadas con el olfato. Ante el verbo huir, se electrizan las neuronas del movimiento. Nuestra mente, en cierto modo, no distingue ficción de realidad, y gracias a ese titubeo, es capaz de experimentar las peripecias que narra la lectura. Aunque sí somos capaces de diferenciar un entorno ficticio de uno real, las respuestas de la emoción son idénticas. Por eso hacemos algo tan estrafalario como llorar o reír, preocuparnos o aterrorizarnos, en el cine, el teatro o ante un libro, sabiendo que se trata de ilusiones y quimeras. Francisco Mora, experto en neurociencia, afirma que cada persona cambia no solo en función de lo vivido, sino también de lo leído. Las historias son el simulacro más persuasivo donde ensayar las inclemencias de la vida y aprender nociones valiosas sobre esos misterios ambulantes que son las otras personas. To my So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning, always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my tal vez puedan incluso salvarnos de nosotros mismos. Como explica David Farrier en su ensayo Huellas, uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo es el almacenamiento seguro a largo plazo de los residuos nucleares. Diversos países llevan décadas y miles de millones invertidos en construir almacenes subterráneos que puedan servir como depósitos fiables de basura radioactiva. Comunicar el riesgo que anida en esos territorios, dentro de miles de años, a generaciones que aún no han nacido, entraña un reto sin precedentes. ¿Cómo avisar del peligro a los bisnietos de nuestros tataranietos? Necesitamos concebir un mensaje que siga siendo útil, interpretable y por lo tanto eficaz, en un futuro en el que, quién sabe, podría no haber señales de tráfico, leyes o escritura. Lord, you will. a song of me. Las primeras propuestas consistían en paisajes de púas, zanjas en forma de relámpago e inmensos laberintos de alambradas erizadas, como si fueran obra de una raza de gigantes dementes. Sin embargo, esas señalizaciones podrían quedar sepultadas por la arena de los siglos. El problema dio pie a la creación de la rama de investigación lingüística más extraordinaria jamás concebida, la semiótica nuclear. Su fundador, Thomas Seebeck, publicó en 1984 un artículo donde defendía que la forma más sólida de proteger un mensaje frente a la erosión del tiempo profundo consistía en crear una leyenda. Seebeck depositó su fe en el poder y la pervivencia de los mitos. Los almacenes de residuos nucleares debían convertirse en lugares legendarios, malditos, amurallados por una invisible hilera de relatos. Nada es tan resistente y duradero como una historia alojada en la mente humana. Carrying a cluttered mind and a heavy heart, going nowhere slowly, always on your guard, world upon your shoulders, you're not getting far. Doesn't matter where you go, you wear your poker face. You don't wanna let them in, 'cause that's just not safe. Holding all your cards so close, you can't even see. Push them up against your chest, so hard you can't breathe. Thank you. said it's hard 'cause I care and I want you to be okay. I said it's hard 'cause I care and I want you to be okay. Yeah, yeah. I wish that you could see. I wish you saw what I see. You're so beautiful. I wish that I could be the one to hold you safely. 'Cause you're so beautiful to me, to me. Humberto Eco escribió cierta vez que quien lee vive al menos 5.000 años. La lectura es una inmortalidad hacia atrás. Y podríamos añadir hacia adelante, porque de nosotros quedarán ecos, susurros, relatos en boca de otros. Cuando ya solo nos sobrevivan destellos narrativos, cuando nuestros mitos sean un legado de asombro y advertencia, formaremos parte de esa urdimbre inútil de historias. Por suerte, nuestros descendientes sabrán, como la humanidad ha sabido desde los tiempos más remotos, que se necesitan muchas ficciones para aprender unas pocas verdades. Figure made of clay. And I think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the house and look. One night I found these magic words in a magic book. Throw it away, give your love, live your life each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. Rocks the cradle, the hand that helps us stand, with a gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open, gifts of life and love it brings. So keep your hand wide open. Needing anything. love today, 'cause you can't lose it even if you throw it all away. Throw it away, throw it away. Live your life and give your love each and every day. Con la germano-nigeriana, aunque radicada en Brooklyn, Eyo, cerramos el programa de hoy, dedicado a los libros y la lectura, a partir del muy interesante artículo El ombligo de los sueños, publicado en El País hace unos meses por Irene Vallejo, la muy sabia filóloga zaragozana. Entre sus palabras han sonado las canciones de Nouvelle Vague, Cigarettes After Sex, Marisa Nadler, Flavia Dantas, Zao de Sagazán, Tony Childs, Katie Noonan con Karin Shop, Selma Wamuse, Sarah Blake y la mencionada Eyo. Espero que las interesantes y apasionadas reflexiones de la escritora y la intimista y elegante banda sonora os hayan hecho pasar una estupenda hora de radio. Con ese deseo os dejo ya hasta dentro de 7 días. Disfrutad de una muy buena semana. Adiós.